El norte, recuerda. La verdad está allá afuera. ¿Una patata tan grande para una niña tan pequeñita? Esto ya no es una democracia. Así que a partir de ahora estoy al mando yo. Empieza el matriarcado. Así es. Ahora, di mi nombre. Enseriadas. Plata o plomo. Ustedes eligen. Enseriadas. Ya comienza Enseriadas. Temporada 3. Es fresco, tranquilo. El sentido de mi vida es presenciar este momento. Necesito conectar un multiplexor. ¡Conéctalo, conéctalo! ¿El multiplexor o el televisor? La radio, la radio. Ya comienza Enseriadas temporada 3. ¡Increíble! ¡No nos van a dejar pasar eso en un millón de años! Muchas gracias, estoy muy contento. Pero igual arranco el programa de Radio Caliente. Enseriadas temporada 3. Estamos hablando para la radio, Lucía, estamos quedando pegados, ¿eh? Pero pegados, pegados. ¡Ah! ¡Qué lunes, queridos! ¡Qué lunes! Venimos con toda la furia del grunge de los 90. Vamos a romper todo. ¡De las elecciones! ¡Emilia! En este día nublado. No voy a decir más nada. ¿Cómo andan? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Me voy a sacar la gorra porque me está golpeando el micrófono, no me puedo acercar. Bueno. Les comentamos que estamos en Enseriadas, entonces, capítulo no sé cuánto, temporada 3. Hoy es lunes 17 de abril, son las 3 de la tarde, pasadas las 10, y vamos a ir hasta las 5. Vamos a ir hasta las 5, sí. Y de última, si no nos vamos, ¿qué? No me importa nada. Nos quedamos, loco. Hoy nos quedamos y se curtan. Yo quiero decir que vine, pero vine con la peor de las ondas. Es lo único que voy a decir. Yo quiero decir, cumpleaños con la peor de las ondas. Yo quiero decir que Pato no, también dijo que estaba muy bajo de energía hoy. Pero ahora estoy re TR igual, ¿eh? Ahora que estoy acá estoy re... Viste, yo no te quise decir eso. Te iba a decir, viste que después cuando estás ahí, sale solo. Sale o sale, es como el Kini después. Telequino. On arrival, don't pass, go. Lipstick stain on... Hablando de los 90, Telequino. Sí. No existe más. No sé. Sí, existe. Sí, existe. Sí, existe. La gente que juega. ¿Sprayet existe? Sí, hay canales en el cable. Yo no tengo cable. ¿Vos tenés cable? Yo no tengo cable. Pero te podría tener porque compraría muchas huevadas. Me gustaría. Sprayeta también existe. No sé, ayer me parece que eso tiró uno. Yo me acuerdo que mi papá en una época compraba cosas de Sprayet, ¿viste? Hay máquina de ejercicio. No, pero tipo una... cosas que no sirvieron. Porque, por ejemplo, era una jarra filtradora de agua. Y en Oro Verde, donde vivíamos, no nos hizo bien la jarra esa. Pero era medio como cachivache, tipo al estilo de Walking Dead, filtrar con una camisa y unas piedras. ¿No me la diste? ¡Pues sí! Yo creo que quedó perdida en algún lugar. No quiero decirlo. Bueno. ¿Llegó hasta San Martín de los Andes a jarra? Llegó hasta San Martín de los Andes. Eso estuvo muy poco previsor de mi parte, porque para ser una prepper venía bien esa ¿prepper? Jarra. Sí, prepper son las personas que se preparan. Perdón, a usted del otro lado le contamos... que Connie es, piensa mucho en Prepper y ahora les va a explicar bien qué es por las dudas. Prepper es una serie, como un reality, de gente que se prepara para distintos escenarios del fin del mundo. ¡Ey! Yo quiero eso. Gente de verdad, digamos. Con plata, obviamente, no te puedes preparar sin plata. Primero con un territorio propio y así. Las capacitaciones gratuitas alguien las paga. Nosotros no podríamos ser seríamos. Nosotros no. Pero bueno, uno sí puede estar atento a cosas que a acciones que puede llevar adelante en ese escenario. Podés no tener el lugar, pero podés prepararte para tomar un lugar que ya esté hecho. El famoso fogonero. El cogollero. Pero elegimos un lugar de verdad, en serio. Está todo muy jocoso, ¿viste esa risa nerviosa? ¿Quién? En algunos lados le dicen la post electoral. No sé la cómo post. Así que en 10 minutos lloré. Es un programa donde puede suceder todo tipo de emociones, mía, así que no te contengas aparte. ¿Podemos hacer el año que viene un programa de radio que sea tipo de chismes? Sí. Amo. Total. Amo, me encantó. Totalmente. San Martinzuela. Pensé que lo estábamos haciendo igual. Ay, podemos hacer un bloque de última en este tiempo. Totalmente. Que sea de chismes y no sé, puteríos y esas cosas. A mí me encanta. Sí. San Martinzuela. Intruso. Ah, me encantó. Lo que queríamos hacer y no fue. Sarmentuela. Bueno, estamos escuchando de Cortina un temazo, que es la cortina musical de la serie de la cual vamos a hablar hoy. Caramba. Oh, caramba, digo, de pronto. La cortina se llama No Return, sin retorno, sin vuelta atrás. Y hay una controversia acerca de quién la canta, digamos, quién la hace. Yo soy de la idea de que Spotify no puede subir información que sea que no sea real, verdadera. Que YouTube sí lo hace poner. ¡Epa! ¡Epa! Y no, porque vos YouTube es el mejor de nosotros. Pero pará, si hay una lista en Spotify, ¿no? Sí. Que dice soundtrack, o sea, la banda oficial de Yellow Jacket. Chan, sí. Dije el nombre. Y hay una de Breaking Bad. Ponele, digo, de Game of Thrones. Por ejemplo, de Walking Dead. No, bueno, ahí están los artistas, está el nombre. Sí, claro, pero eso sí es un... Si no es una playlist. Si es una playlist, la armás vos, entonces... Claro, pero la persona que subió su música con tal nombre para que aparezca ahí... El artista, decís. Claro, tiene que ser el que es. Y sí, supongo que sí. Debe haber algún tipo de... A menos que hagan un cover de una serie nueva. No es raro. Diría mi hijo, directo al Kraken. Yo confío ahí. Sí, liberen al Kraken. Bueno, la cuestión es que Spotify dice que es Alanis Morissette. ¡Ey! Que con mi hermana dijimos, ¡ey! Es Alanis Morissette. Lo mismo dijeron, ¡ey! Y somos hermanos. Digo, pero, sí, pero, tipo, ¿no podía hacer esta música siempre? A ver, a ver. Igual Alanis, no suena, igual Alanis es rockera, o sea, siempre está como aguantándose, viste, en todas las otras canciones. Ay, se me vino un artista que no me acuerdo el nombre, así que no los puedo ayudar, que cantaba Evanescence. Ey, podemos escuchar alguna vez eso, no sé. Sí, te podemos traer Evanescence. Para la próxima te traemos Evanescence. Evanescence. Muy bien, me gusta eso. Porque a mí se me Evanescence la lista cuando improvisamos. Bueno, la cuestión es que el tema es de Alanis Morissette, el sentencio acá que es así. Perfecto. Se llama Sin Retorno y es, entonces dijimos, la cortina musical de la serie Yellow Jackets, chaquetas amarillas. Bien, ¿qué decirles? Chaquetas amarillas, una serie que se estrenó en el 2021. Es de Paramount Pictures. Se puede ver en Extremio. Tengo novedades sobre Extremio. Queremos saberlas. ¿Por qué no me está funcionando? Me pasó que vi toda la serie, toda, o sea, la primera temporada y los tres capítulos que están estrenados. Voy a estrenar otro. Epa, tenemos planes para la noche, Constanza. Sí. No cuentes conmigo, Mero. la vi y la empecé a ver de nuevo. Y cuando llegué al capítulo 7, se me desaparecieron los complementos. ¡Ey! No se podía ver nada. Entonces le digo a Pato, ¿y qué onda si la desinstalo y la volvemos a instalar? Hice eso y volvieron a aparecer todos los complementos. Bien, me gusta y eso. Y se ajustaron los subtítulos. Tengo que eliminarla de todos lados entonces porque no me funciona. O sea, es como, basta. Hacelo. Quiero decir algo. La técnica de apagar el módem 5 minutos se aplica a muchas cosas en la vida. Exacto. ¿Sí? Desenchufá la heladera 5 minutos y va a ver que arranca de nuevo. Si no, pegale. Un golpecito al costadito. Pero viste que al módem nunca te recomendaron eso, ¿no? No. Eso es la tecnología. Quedó muy chiquito para pegarle. Por eso no me la loqué. Tengo a alguien para presentar acá. La fuerza es porque está en el baño. No, ustedes que lo están siguiendo en Facebook, ahí pueden ver, apreciar. Hola, hola Molly. Yo quiero. Se escucha, ¿no? Sí, se sí. escucha, sí. Yo lo escucho. Bueno, acá está Molina con nosotros porque es el día de llevar a tu perro al trabajo. Pero es el día de los docentes neuquines. Así que felicitaciones para nosotros. Feliz día, muchos abrazos, muchos besos. Lo bueno que después del acto electoral se me levantó la licencia en feriado, me encantó. Me encantó. ¿Qué va a ser? Después del acto electoral está bueno, claro. Como tomarse un día más por las dudas. Ya dijimos que estamos en FM Pocahuyo, la comunitaria del pueblo, esta es la 91.1. Pueden seguirnos también en internet, buscan Pocahuyo y aparece, FM Pocahuyo y aparece. Y si no, también en Play Store pueden descargar la aplicación y también se escucha. El número de comunicación es 428-733, que es el teléfono de la radio, y si no, nuestros teléfonos personales. Así que nada, dejamos así el pack de información. Ah, y cierto, estamos en Enseriadas, esta es la temporada 3. Que venimos medio pleno, pero necesitamos ver más series. Todos necesitamos ver más series. Como la sociedad en sí misma. No hemos seguido al anterior presidente cuando decía que volvía a la casa tipo 7, 8, prendía Netflix y ya cerraba el día. ¿Vieron? ¿Eh? Están ustedes, que no se puede decir nada bueno de Macri, no puede decir nada bueno de Hitler. ¿Viste? Se ha visto. De Videla, ¿eh? Che, perdón que voy a hacer así como un nada que ver, ¿no? Pero como la serie tiene tan buena música, antes de empezar a hablar ponemos un tema antes de... Así aprovechamos todos los temas que trajimos. Dale. Bueno, yo te digo cuál. Decime cuál, dale, a ver. Yo te digo que pongas... Y yo te digo que... Salt and Pepa. Opa. Shoop. Perfectirigilio. Entonces vamos con Salt and Pepa, Shoop. Y seguimos con más Enseriadas. Dale. Shoot, baby, shoot. Ooh, how you doing, baby? No, not you. You, the bow-legged one. Yeah, what's your name? Damn, that sounds sexy. Here I go again, okay. Girls, what's my weakness? Hey. Okay, then chillin', mindin' my business. Word. Your soul, I looked around and I couldn't believe this. I swear, I stand, my niece, my witness. The brother had it going over something kinda, wicked. Had to kick it. I'm not shy, so I ask for the digits. I hope no, that don't make me see what I want. Slip, slide to it swiftly. Felt it in my hips, so I dip back to my bag of tricks. Then I flip for a tip, made me wanna do tricks. On them, lick them, like a lollipop should be lit. Came to my senses and I chill for a bit. Don't know how you do the voodoo that you do so well. It's a spell, hell, makes me wanna shoot. In the back, brother, wanna thank your mother for a butt like that. Can I get some fries with that shake, booby? If looks could kill, you would be an easy or a shotgun bang. What's up with that thing? I wanna know, how does it hang? Straight up, wait up, hold up, Mr. Lover. Like Prince said, you're a sexy mother. Well, I like them real wild. B-boy style by the mile. Smooth black skin with a smile. Bright as the sun, I wanna have some fun. Come and give me some of that yum yum chocolate. Chip honey dip, can I get a scoop? Please. Baby, take a ride in my coupe. You make me want to. Baby, hey. Don't you know I wanna shoot? sweat when you sing to my loo, my darling. Not falling in love, but I'm falling for you. When I get you, bet your bottom dollar you were best under pressure. Yo, Sandy, I wanna like taste you. Get your lips wet, cause it's time to have pep. On your mark, get set, go, let me go, let me shoot to the next man in the three-piece suit. I spend all my dough, Ray me cutie, shoot shoo-ba-doobie, like Scooby-Dooby-Doo. I love you in your big jeans, you give me nice dreams, you make me wanna scream, ooh, ooh, ooh. I like what you do, when you do, what you do, you make me wanna shoot. Coming this way, ooh. Yes, and the P wanna get with me, cool, uh-huh. But I'm wicked, G. Yeah. Hit skins whenever quickly. Right. I hit the skins for the hell of it, just for the yell I get, for the smell of it. You want my ball, here's the hot rod. 12 inches to a yard and have you sounding like a... Big one of a 6'2", wanna hit you. So what you wanna do? What you wanna do? I wanna shoot. Mi modelo no es el modelo tuyo que hizo este desastre. El modelo mío, pero el que las hace, la paga. Los de gorro azul son los buenos. Y los hijos de puta que andan con palos y trapos son los malos. Esto es Enseriadas, temporada 3. ¡Gorra! ¡Gato! ¡Zarpá, gato de acá, loco! ¡Zarpá, gato! Tremendo ese tema. Cómo me gusta. Me gusta para, no sé, como para arrancar. Muy, muy... quiero de cortina. Sí. I got you, baby. Sí. De Last of Us. No es lo mismo. No es lo mismo, pero tiene esa onda que te mueve así. Son negros los que cantan. Que te salpica. Oh, taca, taca, taca, vas ahí. Muy bueno. Bueno, Yellow Jacket. Bueno, empecemos. O sea, yo estoy muy conmovida, estoy muy impresionada, estoy extasiada. Creo que ya la vi por 4 veces. Ah, listo. No sé a vos qué te pareció. Yo empecé viendo un capítulo nada más, quiero decir. No fue una semana que tenía mucho tiempo que íbamos. No, claro. Pero me gustó, me generó mucha intriga. Como quiero ver más, quiero saber qué está pasando. Me gustan los flashes ahí en el medio, ese decir y no decir. Me copa, igual siempre es una actriz que me copó, aunque sea muy rara actuando, la de Chu Anna Halfman. Sí. Rose. Como siempre me gustó en esa serie y me y gustó. Está en The Last of Us. Claro. Pero digo, me parece que es como tiene ese nada. Melanie y todo. Linkin o algo así. Linkin Park. No. pero digo, como puede ser una piba buena y puede ser una como una psicópata. Como claro, que tiene cara afectada, digamos. Pero nada también, es como que nunca sabes qué. Es problemática. A mí me... Es problemática, su cara Hay mucho misterio en la serie. Va alargando muy, muy dosificada la información sin perder la atención y el misterio. Porque a veces es como que aburre. Igual estamos hablando sin saber nada. Vamos a decir más o menos de qué se trata. Bien. La serie va de un grupo de chicas, de un equipo de fútbol de la secundaria, que ganan unos torneos y van a competir a los nacionales. Viajan en un avión, el avión se cae en un lugar y tardan 19 meses en rescatarlas. En rescatar algunas. Entonces la serie va de dos momentos históricos, que es 1996, así que atentos y atentas, millennials. Es una serie para todos los que vivimos la adolescencia en los 90, creo que está muy bien ambientada. Ambientada totalmente, no hay ningún detalle fuera de la historia, histórico, digamos, no, desubicado históricamente, desde la música, la ropa, no sé, los detalles en las habitaciones, las actividades, lo que se hacía, de qué se hablaba. Bueno, la cuestión es, entonces va del año 1996, donde suceden estos hechos, y el año 2021, la actualidad de los sobrevivientes. Eso, subí la cortina. Perfecto. Ay, cheque, cuando yo era operadora esto no pasaba. Pero, me tengo que poner bien con algo, ¿entendés? Pero, como, ustedes se perdóname, pero me estoy levantando la autoestima nada más. Es que ustedes se miran mucho apreciando su belleza mutuamente y entonces acá no sé si va a pasar en algún momento que van a dejar o no el hueco para... ¿Me quieren mirar? Bueno. Pero bueno, siendo las 15:30, podemos ir a otro tema musical que trajimos un montón para disfrutar. Tanda y volvemos con más Yellow Jacket. ¿Parece? Perfecto. Muy bien. Es la vergüenza cuando te encontrás político con cuatro divorcios políticos. Es decir, tuvieron tantos partidos y van cambiando según les conviene, ¿no? Y se presentan como salvadores de la patria. La pertenencia religiosa, la pertenencia política, no es un vestido que te cambias. No es un traje que te pones hoy, un zapato que te pones hoy y otro mañana. La llevas adentro. En Seriadas, temporada 3. Confíe que este grupo no lo va a dejar tirado. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Todas las voces. Todas las voces. Todas las voces. Todas. ¡Qué brutos! ¡Qué monos! Este es el ejemplo que le damos al mundo. ¡Patoteros! Hay que ser tan ordinario y violento Ah, ¿saben por qué volví a esta mediocridad? Por ustedes. Te juro que se me ríe la nena. Se me ríe. Esto es Enseriadas, temporada 3. No muevas esa cuna que yo me pongo gente. No muevas esa cuna, me despertas el nene. Cumbia querida. Qué frío que hace afuera, ¿eh? Está fresco el asunto, che. No tenés la temperatura ahí. Temperatura y humedad en este preciso momento, a ver. Está tipo fresco y... Fresco por el horizonte. ¿Qué hora es? Son las 15:38 minutos. Y acá ponele más o menos tipo un 8 grados debe estar haciendo. Por la hora. Te la tiro. A ver, para. Lo que pasa es que ahora estoy adentro. Claro. Se me complicó. Pero mientras actualiza esto, sí, 8 grados. Acá dice. Adentro igual hace más frío que afuera. Un 8 no grados. Viento. 8 grados. Bueno, estamos en esto que es Enseriadas temporada 3 en la 91.1, la comunitaria del pueblo, FM Pocahuyo. Segundo bloque. Escuchamos ahí una canción en el medio, pero... ¿Cómo se llamaba? Ser. Mother. De Tracy Boham. Muy bien. Bueno, la serie esta... Yellow Jackets. Tiene una música increíble todo el tiempo. Y algo que notamos era que la mayoría de las canciones están ejecutadas por mujeres. Hay muy... O sea, 98% de la música de Yellow Jackets es de mujeres. Ese también fue, ojo, ese porcentaje. Digo, fue más o menos como la temperatura de recién. Pero de bueno, verdad. Pero mira que lo puedo hacer el porcentaje. Para el próximo ¿qué? Programa. Para el próximo programa. No, lo tengo en Spotify, así que Spotify me no, hay hacer. Una página que se llama... Toon Find. Find de encontrar. Y aparece, buscas la serie y te aparece capítulo por capítulo... Una brevísima descripción del capítulo, o sea, que sucede en el momento donde pasa ese tema y los temas que... ¿Cómo se llama? Tune. Fin. Sabían que no lo iba a poner bien. Sí, sí. Por Tuñol. Sí, pero esto más o menos para quien está del otro lado también es como... el servicio que te entrega Estremio, el servicio de IMDb... Para mi gusto también, alta página. IMDb, sí. Sí, en valores cinematográficos. Sí, Wikipedia funciona un poco, pero después en un momento empieza a meter títulos que decís... ¿Qué va a trabajar en esta película? Tipo, te dice Dustin Hoffman, Rápido y Furioso. Re que sí. Pasaba justo en una calle, le estaba cruzando y lo filmaron, tuvieron que poner los créditos, le pagaron también. Pasó por ahí atrás, claro. Claro, ¿qué onda? Había un cartel con su cara en la chicos, película. Yo no quiero spoilear la serie porque está zarpada, pero les juro que haría otro programa para que hablemos, les doy una semana. Si no la ven en una semana, bueno, acá... No, igual se nota que se trae un montón la serie, yo vi eso muy muy poquito, pero genera como esa sensación de todo lo que el ser humano puede hacer en situaciones extremas. Extremias. Que creo que es más o menos lo que nos gustan de las series catastróficas, ¿no? Todo se ve el carajo y la culpa es nuestra. Definitivamente. Lo que tiene también esta serie es que no solamente se trata de las relaciones, entra un poco del plano, no sé si es ciencia ficción, pongámosle, pero... con una condición muy verosímil. O sea, no pasa nada, que no aparece un monstruo, o sea, una entidad. Hablan todo el tiempo, pasan cosas que tienen que ver con lo místico, pero no hay nada que, digamos, o sea, ayer vimos una película que está buena, que se llama Nope, pero es sobre un plato volador alienígena que en realidad es un monstruo, el mismo plato volador. Está buenísima la película, pero bueno, es inverosímil. Te voy a mostrar unas fotos después de platos voladores. Esto va para San Marzuela. Lipstick stain on the rifle road. Entonces hay supervivencia, hay drama cotidiano, digamos, hay suspenso, misterio, se torna, bueno, se armó ahí, se picanteó con el tuti. El día de los perros está fallando. Se picanteó el tuti y el Molina. También en San Marzuela vamos a decir cuál fue el desencadenante. Hay testimonio de testigos que están ahí tratando de separarlos. Del primo de un amigo que escuchó que... El tío de Pampita. Bueno, algo de Yellow Jacket que habíamos arrancado, que era con el personaje Rose en Two and a Half Men, que se llama Melanie Lunskev. Es un nombre muy, muy complicado, que es una de las actrices conocidas de la serie, que tiene más... en su repertorio, porque está Juliette Lewis, que pobre, están, que la conocemos del Cabo de Miedo de Scorsese, hizo muchísimas películas, pero digo, en ese es como un ícono de sí. su carrera, digamos, o California también podría ser, con Brad Pitt, quizás, quien está del otro lado. Impecable Christina Ricci. Asesinos por naturaleza, es cierto. Impecable Christina Ricci, irreconocible, Ricci, sí. Como... Nos costó... Renacida, bastante resurgida. Avanzado el capítulo, o no sé si no fue el segundo capítulo, darnos cuenta que... Bueno, hemos visto los títulos, ¿no? Pero darnos cuenta que era Christina Ricci, la muchacha esa. Tal cual. Una reminiscencia a Michelle Pfeiffer. Todo muy 90. Sí. Es bien noventera la serie. Sí. De hecho, bueno, ayer terminamos también, después de Nob, terminamos viendo Scream. ¿Esa es Christina Ricci? Es Christina Ricci. Sí. Ladran Sancho, señal de que. Ahí te están confirmando. Christina Ricci. Sí, ¿eh? Silencio, Lisa, el perro está ladrando. Te interrumpo el programa cuando quieras. Perdón, estaba buscando. Y alguien que trabaja en la segunda temporada de Ingresa es Elijah Wood. A nosotros nos gusta decirle elija bien, pero claramente no pasa. No estaría funcionando. Bueno, también muy noventero, y resulta que trabajó junto a Christina Ricci cuando eran chiquitos los dos. Viste que los dos trabajan desde muy chiquito, ella con Los Locos Adams. Y después hizo Casper. Y bueno, y Elijah Wood trabaja, que tiene 5 años, no sé. ¿Y qué le pasó desde El Señor de los Anillos hasta ahora, chiques? Está buscando su... O sea, ¿qué onda? Tiene la misma edad que nosotros, Emilia. Sí. Pero yo estoy como cuando estrenaron los Anillos. Un montón. Pero mirá lo que era, y mirá lo que es. Y chiques, bueno, chiques, por favor, googleen Elijah Wood. Yo le voy a decir algo, un problema que sucede con él, pobre, es que pareció joven hasta muy grande. Entonces ahora de pronto ya es como que... Igual si lo ves en una foto que salió, que se juntaron cuando se cumplieron, no sé, 20 años del Señor de los Anillos, que salió una foto de los 4 hobbits juntos... No, los otros son viejos y él era tipo el joven. Tal cual. Googlealo. Como no me puedo concentrar en el programa, estoy boludeando, chiques, perdónenme. Cuando escuchan la cortina fuerte ahí, no es para que sigan hablando, porque si no al final después, cuando se callan... Fato, le estás arruinando todo. ¿Qué les pasa del otro lado? Fato. Tiene muy, como veníamos diciendo y como venimos escuchando, tiene muy buena música de los 90. Ahora vamos a poner un tema más mientras Connie nos pasa la info de cuál. Y algo que van a encontrar seguramente entre los resúmenes y en todos lados es como cercanías con Lost, cercanías con Viven. Son como referencias porque tienen algo en la temática, pero realmente no son parecidas las series. Les avisamos del otro lado que son buenos disparadores para entrar, para querer verla. Decir, es parecido a Lost. Bueno, está el accidente aéreo y la isla. No hay mucho más allá. No es una isla. Bueno, a donde cae. Porque wilderness, la salvajía. Claro, en la barbarie. No cayeron en la civilización, cayeron en la barbarie. Y después conviven, porque bueno, sin no estamos haciendo mucha magia. La verdad que empieza la temporada así. hay una situación de canibalismo en el marco del accidente aéreo, con lo cual... era lógico, digamos, claro, igual. Pero no es Viven, nada que ver, muchachos. Si es por eso, tipo en Grace and, Frankie Grace, la serie esa de Jane Fonda y Martin Sheen. Esa la vi. Es que sonoramente queda mejor al revés. Grace sale con un tipo en un momento que era amigo del marido de ella antes, que también estuvo en una situación de supervivencia y se comió al amigo. Lo mencionan ahí, escribió un libro y Frankie todo el tiempo lo estaba atizando con eso. Iba a decir un chiste, pero me lo reservo. Bueno, vamos a escuchar. Yo, paren, sí. Vi una foto. ¿Qué hace Orlando Bloom? Yo quiero saber qué hace Orlando Bloom para parecer igual al Señor de los Anillos de estreno. Ahora decís, siempre. Y un pacto con el diablo. Quiero ese pacto con el diablo. Quiero ese pacto con Orlando Bloom. Quiero un pacto con Orlando. Bueno, vamos a escuchar un tema que es muy significativo de la serie, que es Kiss from a Rose, el beso de una rosa, de que lo canta Seal, que es el tema de Batman Forever, creo que es la peli. Muy 90, también muy 90, que en la serie es el tema que ponen para la danza del rey y la reina de egresado, no sé cómo se llama. Y que después ellas lo vuelven a recrear en The Wildness, en la salvajía. Vamos con Seal y volvemos. Graying tower alone on the sea, you became the light on the dark side of me. Love remains a drug that's high and not the pill. But did you know that when it snows, my eyes become alive and the light that you shine can't be seen. A man can tell you so much he can say. You remain my power, my pleasure, my pain, baby. To me, you're like a grown addiction that I can't deny. Won't you tell me, is that healthy, baby? Did you know that when it snows, my eyes become a light and the light that you shine can't be seen?

Comunicación intercultural. Comunicación intercultural. Una palabra de cada persona. Presidente Menem, expresidente Menem. El gran transformador. El presidente Menem transfirió esta mañana el correo argentino al consorcio privado que integran el grupo SOGMA y el Banco de Galicia. Ahora esto corre por cuenta de los sectores privados, de los empresarios del sector privado. Y vamos a tener un correo de avanzada. Esto de favorecer siempre a los que tienen camiseta amarilla, no, se nota mucho. En Seriadas, temporada 3. Más mafiosos no se consiguen. Bueno, seguimos en Enseriadas, bloque 3. Seguimos escuchando música de esta gran serie que les seguimos recomendando que vean. Búsquenla en Stremio, si no en Paramount Pictures, la que tienen esa plataforma. Reinstálenlo. Reinstálenlo en Stremio. Sí, también ya que estamos, podemos hacer una recomendación de pasar por nuestra página de Facebook, además de ver los programas, de tener la posibilidad de ver los programas en vivo, verlas a ustedes dos, o sea, se salvan de esta vocecita que está de este otro lado, pero también pueden recorrer los programas viejos, donde también hablamos de otras series, recomendamos, también como para seguir una línea por ahí, entender desde dónde vemos las series nosotros, o qué es lo que vamos sacando de interesante por ahí en el común, más allá de lo específicamente de Yellow Jacket de esta vez, que por ahí hasta que lo liberen en algún lugar o en otro, pueden ir viendo algunas de las otras series que hemos hablado también. También. Podemos hacer una lista de series que... ¿Viste? Cuando sube la cortina, me gusta hablar, es como... Podemos hacer una lista de series que fuimos viendo todo este tiempo. Re. Podemos hacer una agenda y decir 12 años de Game of Thrones. Re. Re. Alto Discovery igual Yellow Jackets, ¿eh? Sí, también antes de seguir, ¿se puede contar un poco del el entretelón del descubrimiento de Yellow Jacket o no? ¿Cómo qué? Y como estás viendo Pluto TV, que para todos es una página libre, es una aplicación también libre, que tenés televisión en vivo, es muy bizarro, pero... para seguramente del otro estaba lado. Viendo ahí, estaba viendo las temporadas completas así ininterrumpidamente de MasterChef. ¡Ay! ¡Qué buen programa! Yo en otra vida veía MasterChef, chicas, un montón. Pluto TV tiene la capacidad de meter publicidades extrañas. No es que son como de Pluto TV, sino que de pronto, son bueno, latinoamericanas, te tiran para unas coyunturales, unas del momento, por más que vos estés viendo algo viejísimo. Y ahí empezó, tenés que ver Yellow Jacket, y bueno, Stremio está para esas cosas. Es que las publicidades están, los trailers que pasan en las publicidades están armadas de una forma muy graciosa. Por ejemplo, hay una novela también que promocionan ahí en Pluto, que es Pantanal, que es tipo mexicana o colombiana o algo así. Y no sé, le dice, ay, yo, ponele, está el padre con el hijo, ¿no? Y dice, todo esto lo vemos con mi hijo más chico. Y le dice, yo quiero ser peón como tú, padre. No, tú serás mejor. Y yo le metí un día, ya cállate. Entonces, con Lautaro, cada vez que pasa la propaganda, dice, ya cállate. Bueno, también es una buena opción, no sé cómo te la podés instalar, pero nosotros lo tenemos a través del Roku. Pero tiene web, Pluto TV también. Ah, bueno. También. Y nada, y son canales en vivo, pero son canales que no tienen, ponele, no sé, Disney Kids, Disney Baby, no sé qué. Y ahí sí pasan programas, pero por ejemplo... Está el canal de MasterChef, es el canal de MasterChef, y pasa empieza MasterChef temporada 1 y va hasta que termina MasterChef temporada. No tienen todas, no se lo pasan todas. ¿Pero comprobaste eso? Sí. Te juro. Y cuando terminan las que tienen de MasterChef común, empiezan los MasterChef Celebrity. Qué bueno que estaba. Y después que terminan esos, arranca MasterChef México, MasterChef Colombia. Colombia, MasterChef Chile. En un momento de mi vida, cuando no quería pensar en nada, veía a los chabones que reconstruían casas. Sí. Y a MasterChef. Era como, bueno, ¿qué voy a hacer ahora? Googlear. un capítulo de... Bueno, mi mamá ayer me dijo que perdió una hora de su tiempo mirando un programa donde hacen una torta de harina y tienen que ir cortando un pedazo sin que se desmorone toda la torta. Dice, hasta llegar al centro. Y es que bueno, que se le cae como un shenga, ¿no? Pero de tortas. De harina pelmazada. Estamos viviendo la época que en cualquier lugar podés encontrar algo de entretenimiento para ver una hora, dos horas, una caravana. Sí. Connie no duerme hace tres horas, quiero decirles. Una pandemia entera te puede mirar también. Ay, chique, ¿se acuerdan cuando estábamos en pandemia? Qué manera de perder el tiempo. Qué manera de cocinar. Qué felicidad. De comer. No, yo cocinaba. Frisaba y cocinaba. O sea, catástrofe. Prepar. Siempre pasaría. Prepar. Tortas fritas y latas. Creo que si reviso el freezer todavía tengo algo de lo que cociné en ese momento, chiques. Bueno, revisalo porque... Porque hay que tirarlo. Sí. Ya no sirve. Juntémonos a comerlo, lo probamos. Vemos si nos cae mal, en una de esas todavía sirve. Epa. Es solo un poco de tiempo. Ya van a ver cuando venga el post-apocalipsis. No me sale. No, y ahí vamos a querer comerte cualquier bodada. Hablando de post-apocalismo. ¿No vieron el resultado de las elecciones? Claro. Estamos ¿vamos perdísima. A hablar de las elecciones o no? Ay, qué triste. El público está un poco esperando eso, pero no sé si darle un poco más a Yellow Jacket. No se puede dar mucho más sin... Sin spoilear. Yo, a mí me viste todo lo que me importa, pero... no sé si no quiero dejar a gente afuera que sí le importa y que se pierda de verle esta serie que es genial. Sí, también tiene algo que está muy bueno y que hablamos no positivamente respecto al Reino la semana pasada, a la segunda temporada del Reino, porque es una diferencia entre la temporada 1 y la temporada 2, la cuestión de la estética de la imagen. Esta serie tiene un montón de recursos y que sin caer en lo fácil del flashback, toda la ambientación del 96 está perfecta, digamos, con las chicas en por más que estén en la selva, en la cabaña, en el bosque, vos ves que están en otro tiempo, sin la fácil del flashback blanco y negro, sin necesidad de decir tal cosa. Lo mismo que las visiones que tiene el personaje de Loti. También es como que están integradas y vos vas desmenuzándolo, por supuesto que con el flashback no, pero lo que tiene que ver también con la oscuridad, esto que hablábamos de la música, pero también del sonido, es decir, te mete muchísimo en la música. Algo que veíamos ayer mientras hacíamos la búsqueda es cuánta música tiene al comienzo, que es como ubicarte bien, ponerte tuc, en casi, y después con más dosificada seguís sintiendo la presencia de muchísima música en la serie. No sé. Para mí ya está. Yo vi muy poquito, pero algo que me... Ay, no me acuerdo bien a cuál. No sé si es la de Cold Case o algo así. Viste que tenían flashback. Sí. Pero que lo que se notaba, bueno, por lo menos en mi recuerdo, hace un tiempo que no veo capítulos, era como que lo que cambiaba era la estética. Entonces, a mí eso me... Como que ese recurso me hizo acordar esa serie. Creo que sí, a esa serie. Claro, pero sin tener, viste que por ejemplo en Cold Case, Fringe también creo que era que es similar, es como si le hiciesen una viñeta azulada, no sé, bla, bla. Y en este caso no. No, es lo mismo, pero sí cambia, o sea, la estética. Y sí, sí, tenés, claro. Como... pero en una la patada sabiduría. De época, digamos. Me gustó. Tengo que seguir viéndola. Bueno, los capítulos duran una hora aproximadamente y son 10 capítulos de la primera temporada y recién van estrenados 3, y ya había dicho que hoy estrenaban uno más. Y en Stremio tenés las fechas de los estrenos de cada capítulo. Sí, al igual que Last of Us, va saliendo tuki. Lo bueno de descubrirlo así es que te clava la primera temporada de un saque. Y te quedas ahí atorado. Tenés el, la mitad de tránsito. Sí. Y los descansos, esos nocturnos de Patricio, puedes retomar. Porque todavía no te apura que está el otro capítulo ya, ¿no? Eso es bueno. No sé. Es que es como dice la cortina, no return. ¿Sabés la cantidad de veces que vi algunos capítulos porque el señor quería retroceder? Porque ya hablamos de esto la reunión pasada. Es un tema recurrente, diría el Pepe. ¿Tenemos más música de la serie? Vamos. Escuchamos. Vos dirás. Bueno, poné el de Paloma San Basilio. Muy bien. Paloma Faith, la versión de Never Tear Us Apart de In Excess. Me, what you know is true. Don't have to tell you. I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided, and they could never. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I'd make wine from your tears. I told you. Más tuya que mía, eso fue una sugerencia. Queridos argentinos, sé que millones de personas tienen el deseo de que volvamos a trabajar juntos en la dirección que comenzamos allá por 2015. ¿Qué haces ahí arriba? Bajá de una vez, paparrón. Quiero ratificar la decisión de que no seré candidato en la próxima elección. No seré candidato en la próxima elección. Esto es En Seriadas, temporada 3. Pero por favor, ¿quién te puede extrañar a vos? Ah, Volvimos a esto que es en Seriadas temporada 3. No me acuerdo ni qué bloque, tercero, cuarto. Y el último. Estamos en el tercero, ¿no? Estamos ahí en el medio del tercero. Ubicando el soberano, como menos por ahí estamos. Esto es FM Pocahuya en la Comunitaria del Pueblo 91.1. Estamos en transmisión en vivo en Facebook. Estamos también en la si buscas en internet FM Pocahuyo, aparece también para escucharlo online. Y si no, te puedes descargar también de la Play Store la aplicación de Pocahuyo y escuchas toda la programación aparte, que está buenísima. Me parece que un poquito Emilia estaba pensando que iba a decir cómo le había ido a Macri acá y se le traba un poco. ¿Acá? Pero, ¿quién sí, es acá? Acá en San Martín. No, a ningún lado, acá en San Martín. Digo, no sé cómo lo recibieron en Neuquén tampoco. Bueno. Porque estamos en la jornada postelectoral, sería ese fatídico lunes que siempre es tan complicado para toda la sociedad. Hoy está después de un proceso electoral, ¿no? Desmoralizante. Tristísimo. No, para esto no hay cortina que se suba, siempre va a ser silencio. se baja la cortina. Parece la cancha de River. La cortina se hace así. Se mete para adentro. Sí. Igual, bueno, por ahí capaz que mejor hablar de las elecciones, porque vieron que River ganó sobre la hora ayer y estiró un poquito. ¿Qué? Sobre la hora, tengo no. Tengo un mensaje para post vos. Post-hora sería. Post-hora. Te agregamos 5 minutos para que metas un gol. Tengo un mensaje para vos, Pato. A ver. Ayer cuando fui a votar me lo crucé al Pelusa. Sí. Compañerazo. Y dice, decirle al gallina ese que se deje de joder en la radio. Viejo, ¿qué pasa, Pelu? ¿Qué onda? Bueno, le mandamos un beso desde acá al Pelu. Pelu, le trajimos lo el que nos pidió. El maíz ya está en la posilga. No, en serio, Pelu, ya traje el maíz, así que queda acá en la radio. Y que no tiene nada que ver con les gallines, ¿no? No tiene nada que ver con eso, ¿no, amigo? Porque no justo sé. Que estábamos hablando de ese tema, de la victoria de River, en si fin. Vos te sentís tocado, es problema tuyo. 5 minutos les alargaron. A un minuto se lo tenía que haber alargado para que metan el gol. Es que si a ustedes les sacaban como 6 minutos, quizás Boselli no lo metía. Nosotros pero bueno. Somos la mejor hinchada del mundo. Ya con eso nos conformamos, lo dice el arquero de la selección argentina. La mejor hinchada del mundo es la Argentina. Salió en el premio de Best. ¿No lo vimos? Y nuestro querido arquero dijo que la de Boca es la mejor todavía. Pues que venga el Dibu, que venga. Que me lo diga en la cara. ¡Tenés miedo, gordo! Un pancho con lechuga. Bueno, fue reelecto Carlos Saloniti en nuestra localidad. El mejor de nosotros. 4 años más de changa. Sí. En realidad, 4 años y bastantes meses más, porque de acá hasta, de saliera como saliera hasta diciembre iba a seguir gobernando, ¿no? Un poco bajo. Dijo el otro. ¿No? Y no, iba a seguir, y ahora va a seguir. No, sí, iba a seguir, digamos, pero si te vas es como, bueno, que la chupen, ¿no? No sé qué decirte. Porque si no hubiesen quedado, tampoco ganan la provincia. La provincia se picanteó. Arde la provincia y el fuego llegó a la capital. Llegó a la capital. Dice, no, a la capital no llegó porque volvió a ganar Gaído. Sí, curioso. Fue un palizón, ¿no? En Junín de los Andes ganó el Rolo. En todos lados ganó, chicas, un montón. Pero que el Rolo va a ser intendente de Junín también. Y gobernador. Puede hacer todo, de hecho. Estoy sospechando que puede hacer todo. ¿Y de qué partido es el Rolo? No el del mapita. No, es comunidad. Ah. ¿Por qué? No, pregunto. No, quería saber para dónde, para qué partido. Porque no tiene su propio partido, lo mismo que la vicegobernadora. Ana es Pechen. Comunidad. No, si Ana Pechen era de los otros, no llegó. Yo, chicos, no tengo idea. Yo. Esa perdió, por suerte también. Yo fui, ¿no?, con el número de lista que tenía que votar. No lo encontraba. Me fue muy difícil encontrarlo. Qué difícil las elecciones. Fui con la boleta en el sobre. Y cuando llegué me encontré con que era electrónica, digo, ¿qué hago? Encima, no solamente eso, pero yo, viste, mando mensajitos diciendo qué onda, cómo está, para ir a votar. Y me dicen, vení, no hay nadie. Llego y la única mesa que tenía cola, pero cola en la entrada de la escuela, tipo fila de sillas para que se sienten los de la mesa 3950, no sé cómo era. El resto estaban boludeando, pero nada, nada, nada. En nuestra escuela habían dos mensajes hasta las manos y el resto era como... Esta gente, o sea, esta gente no quiere votar. Claro. Mi familia no vota, o sea, porque en mi mesa no había nadie. Bueno, ¿dónde están todos los Pérez? Claro. Cuando llegué Pérez había dos adelante. Bien. Somos bastante. La escuela estaba suerte, ¿no? Hasta las manos estaba la escuela, sí. Pasa que las mesas que se complican son, creo que los Vera. No, yo no sé cuál, Muñoz. En mi escuela los Muñoz era como... Cola. En un momento dice, la autoridad de mesa dice, ¿por qué no desdoblamos la mesa? No se puede, chiques, no se puede. Es una mesa de examen. Había cada autoridad. Bueno, eso es lo que sucedía en mi mesa. Eran autoridades nuevas que no sabían y aparentemente muy mala recepción de la ayuda. No, nosotros no querían que los ayuden los fiscales que sabían, digamos, están los compañeros que siempre hacen... de fiscales y saben cómo se hace. Nosotros, no aceptaban nada. Nosotros estábamos en una, había una mesa y había, estaban las autoridades, una chica que no sé, estaba como, no tenía un buen día, y las tres fiscales de partido. Y la vicepresidenta de la mesa se acerca a ayudar a un vecino y le dice, vos podrías votar a este, ponele. Entonces sale una de las fiscales y le dice, vos no le podés decir que podría votar a este, que nosotros no estamos viendo, quilombo. Las empezó a maltratar a las tres. Era como que las tres compañeras de los partidos distintos, como abrazaditas, siendo amigas, contra esta señora que era como, dale, ¿entendés? No maltrates. Un montón. Y además se supone, ¿no?, que puede votar a cualquiera. Va justamente a elegir, no tenés que decirle, podés votar a tu vecino. Y el señor dice, no, pero yo voté otra cosa de lo que me dijo. O sea que te está diciendo que se lo dijiste. Como un montón. Después había una referente, una señora que estuvo mucho tiempo en algunos partidos y qué sé yo, que es conocida acá en San Martín, también de autoridad de mesa. Maltrataba a la gente, pero era, ¿puedo pasar con mi hija a votar? No, si no tenés una discapacidad, no. Que era como, ¿qué te tiene que decir que no sabe votar? O sea, como, dale, si es la hija. Desastre. En mi mesa pasé con mi hijo menor, vio el proceso de votación como si nada. De hecho me dijo, acá está. Vamos, alta. Acá está el frente de todos. ¿A quién votaste? Acá está el frente de todos. Estamos viendo, hijito, cómo es el camino. Sí, están todos. Todos. Todos al frente, porque si están atrás no se ve. Igual, sirve. A mí me costó encontrar, era difícil. No era sí, fácil. Hay que... Y loco, ¿qué onda la escatimación de tinta para imprimir las boletas? Bueno, no es una impresora. Esa cosa rara que tienen ahí. No se ve mucho, era chiquito. Yo quería corroborar que lo que había... votado efectivamente lo que estaba impreso. Igual podés pedir eso, pero no pueden hacer nada, pues ya está impresa. Pero está complicado encontrar. A mí me costó encontrar, eran muchas listas. Y sí. Muy chiquita la letra. Sí. Y que si el logo. Imagino que yo no uso anteojos, digamos. Me imagino gente que tiene complicaciones para mirar. Pero a mí me pasó que muchos logos, aparte, muy parecidos. Porque el de frente de todos, más o menos, voto cantado dijo, no, pero se veía en ese celeste, que yo. Habían otros que era como, todos son iguales, y como que no encontrabas, era difícil, digo. Y mucha pasa por... Las caritas. y mucha gente que votó uno de cada, pero sí. Tipo si hubiesen votado el primero. Y esas caripelas tan chiquitas también son... Son complicadas. Son complejas, ¿eh? Y todos eran iguales, aparte. Dale. Eso, está mucho, ¿eh? Una lista por cada, ya no vale otra cosa. Bueno, mientras solucionamos ahí el tema de Facebook y retomamos para contar ahí un poco más o menos cómo se vivió el día electoral y cómo es que quedó eso, nos vamos con Portishead Glory Box a la tanda, que es otro tema de Yellow Jacket, la serie de la que estuvimos hablando, de la que seguramente alguna huevadita más diremos al final, pero cualquier cosa, si te enganchaste ahora, después lo vas a poder encontrar en el Facebook o lo vamos a volver a publicar, ¿sí? Vamos con eso y a la tandita. Vamos. ¡Qué brutos! ¡Qué monos! Este es el ejemplo que le damos al mundo. ¡Patoteros! ¿Hay que ser tan ordinario y violento? ¡Ah! ¿Saben por qué volví a esta mediocridad?

FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. FM Pocahuyo. La radio comunitaria de San Martín de los Andes. 91.1. Es la vergüenza cuando te encontrás políticos con cuatro divorcios políticos, es decir, tuvieron tantos partidos y van cambiando según les conviene, ¿no? Y se presentan como salvadores de la patria. La pertenencia religiosa, la pertenencia política, no es un vestido que te cambias, no es un traje que te pones hoy, un zapato que te pones hoy y otro mañana. La llevas adentro. En Seriadas, temporada 3. Confíe que este grupo no lo va a dejar tirado. Volvimos entonces a esto que es En Seriadas, en la 91.1, la comunitaria del pueblo. Último bloque, ya cerrando, ya casi llegando a las 5 de la tarde, 5 menos 20, de hecho, justo, justísimo. Y acá estamos, recién cuando decía En Seriadas, temporada 3, dije, Pato lo está diciendo ahora mismo en el aire. Veo que no, veo que está ganado. Ahí me quedó con algo ahí pendiente mientras se suma Connie, algo que veníamos trabajando un montón con vecinas y vecinos del barrio Caleuche y quien estamos con Covisal Caleuche, como le decimos, que finalmente la semana pasada que estuvo de visita el ministro Catopodis, se logró sacar la segunda firma del señor Diego de la Vega. Así que no es el zorro. No es el zorro, aunque se le parece bastante. Lo que pasa es que, bueno, hay varios zorros en la gestión también que van a seguir. Con lo cual, bueno, no bajar los brazos porque todavía queda un montón de esa gestión. Es decir, solamente se firmó un papel, ni siquiera ya se convirtió en la ordenanza, ni siquiera se subió finalmente como corresponde a Lenosa. Y después hay que apurar para que esa gestión en el Lenosa se siga adelante, que... En principio entendemos que quien estuvo muy al frente de esas tratativas fue Martín Rodríguez, que va a seguir en el Consejo Deliberante, que es Carlos Saloniti, ganó las elecciones, y que bueno, esperamos que como firmaron el acuerdo, sobre todo lo que se habló en la reunión en el barrio Caleuche, esperamos que se sigan con esas gestiones para iniciar pronto las obras que lleven el agua, ¿verdad? Y yo espero posta para nuestro pueblo que nuestro nuevo viejo intendente se ponga a gestionar. Digo, me parece que es importante tener un intendente que está a la cabeza de las negociaciones y de las gestiones para nuestro pueblo, y que hasta hoy es como flojísimo. Sí. Como me parece que hay un montón de cosas que yo entiendo que San Martín no puede como garantizar por sí mismo, como a nivel económico, pero que si vos tenés abiertos lugares para poder gestionar, no puede pasar que no lo estés haciendo. Después que te rechacen todos los programas, todos los pedidos, todo, pero no puede ser que no haya una intención de, y acá quedamos como cortísimos, digo. Hay algo raro que me pasa a mí acá en San Martín de los Andes, y que esta vez me va a resultar rarísimo, porque quien va a seguir al frente del municipio va a ser quien va a haber estado en la gestión anterior. Y es que casi todas las gestiones se revalorizan en función de lo horrible de la gestión actual. Y es como mirar para atrás y decir, che, tan mal habrá sido la de Brunilda, porque esta fue... ¿No? Y como que pero después para... vamos a estar con la gestión de Saloniti diciendo, che, la gestión de Saloniti anterior habrá sido tan mala como esta. Ojalá que no, pero digo, es lo que me pasa siempre. Es lo que hay que ver, digo, a mí me parece que hay como dos como pseudoevaluaciones para hacer. Una es, no sé si fue mejor o peor la de Saloniti estos últimos 4 años. Creo que la pandemia es algo importante que le pasó a todos los gobiernos, digo, y que fue difícil después salir después de haber empezado eso. Es cuál es el contexto positivo o no positivo para esa intendencia, digo. Y me parece que Brunilda no tenía mucho lugar de gestión, más allá de que tal vez no tenía tampoco la capacidad para hacerlo, porque había también un gobierno nacional que era mucho más adverso a poder gestionar algo, a poder conseguir recursos y demás, y que el MPN no los pone, digo, como hay muy poca obra y obra pública y programas y cosas que pudieran bajar a los municipios. La diferencia con Saloniti es que habiendo tanto programa y tanto para hacer, no lo hizo. Digo, que esta próxima gestión no sabemos cuál va a ser el gobierno nacional y qué cosas se van a abrir, pero que sí, estos 4 años se podían hacer. Y de hecho las cosas que se pudieron gestionar desde el espacio del cual soy parte son cosas que se gestionaban para el municipio. y entraban por el municipio. No es que la gestionan un espacio, o sea, la gestionan un espacio político, pero no entran por ese espacio político, sino a la provincia o municipalidad. Todo lo que nos dijo Catopodes directamente fue: háganle la reunión estuvo habilitada por Martín Rodríguez, que quien tenía el contacto y quien lo recibía en primera instancia. Después se hicieron presentaciones oficiales también, pero lo que nos dijo Catopodes es: esto entra al municipio, seguimiento todos los días, porque no es, nosotros ponemos 2.000 millones de pesos, pero no hacemos la obra. Es que hubo en el gobierno nacional, más allá de que después podamos tener un montón de críticas, y las tenemos o las podemos tener, hubo mucha política pensada para las municipalidades, digo, no para las provincias, que las provincias lo bajen, sino directamente con las intendentes y los intendentes. Y eso es un problema, digo, me acuerdo cuando no me acuerdo cuál era el premio que ganó Saloniti, como el que menos molestaba, y era: no, Negri, está mal, o sea, como el que menos gestionaba, como algo así, como bueno, no, el que pedía menos, y no, como lo que hay que hacer es pedirlo. Hay gobiernos que son más complicados para hacerlo, me parece que acá había muchas chances y no lo hizo, y que ahí me preocupa más. Yo digo, Brunilda no hubiese podido hacerlo tampoco, ni por casualidad, pero tampoco hubiese tenido puertas para tocar. Acá me parece que habían, que se podría haber conseguido mucho para San Martín, que hubieron un montón de situaciones donde nos encontramos de: nosotros queremos financiar esto, necesitamos que me lo pidas, y no lo están pidiendo. El acueducto es un ejemplo clarísimo, horriblemente claro. Sí. Y viviendas y otras cosas más, entonces como bueno, ¿qué nos está pasando si este señor sigue siendo intendente? Como qué capacidad va a tener de gestionar, digo. Bueno, hay que ver también las jugadas que van a hacer de acá a agosto, que son las PASO, y a octubre, que son las elecciones, ¿no? Y después lo otro que me quedé pensando, también como para tirárselas, es ¿qué va a pasar con la coparticipación? Ahora que el Rolo lo tuvo tan presente en la campaña, que tanto lo dijo, y ahora que salimos de 60 y pico de años del MPN, que claramente la coparticipación no era la que correspondía, y a ver qué es lo que sucede ahora, ¿no es cierto? Eso habrá que ver cómo se refuerce y cuáles son esas nuevas políticas que se van a jugar en el nuevo gobierno, digo. Para San Martín es importante, digo. Es importante por una cuestión de autonomía, no solo de economía, poder tener un presupuesto que es propio. Porque tal vez el gobierno provincial manda las mismas, manda lo mismo o más que lo que correspondería por coparticipación. Pero no es lo mismo que te lo mande porque no puedes pagar los sueldos, que te lo mande directamente y vos definas qué políticas generas con eso. Tal cual. Entonces, hay que ver. Ahora se abre también un nuevo Neuquén, digo, 60 años... donde la política era otra. Después nosotros podemos pensar que es lo mismo, que vienen del mismo espacio, pero la realidad es que esta es otra línea dentro del MPN, que está armado con otros espacios también, y que no vamos a saber qué va a pasar el 10 de diciembre, digo, como qué línea va a tomar y qué recursos van a entrar a la provincia, ¿no? Rolo gana también en un momento donde vamos a tener plata. En 60 años es la primera vez que el MPN arma una figura de un día para el otro y no gana. Porque siempre lo hace, es como, ¿cómo hiciste? ¿Cómo hiciste que esa persona que no conocía a nadie ahora sea gobernador? Con la plata que repartió Marcos Kopman para todos lados, realmente no puedo creer el resultado de las elecciones, me asombra, porque sí, fue una repartija. Más allá de que todos los candidatos se ve que hay dinero puestos en campaña, pero fue como, bueno, el dinero de la legislatura también puesto al servicio de la campaña y no salió. Desde el año pasado, en la fiesta del Pehuen, ya en Aluminé aparecía Marcos Kopman, el presidente de la legislatura. ¡Piñonero! Pero más o menos. ¿Hace cuánto que te estaba llamando a tu casa? Dale. Noticia de último momento. Nuestro video no se puede ver en Rusia. Oh. Eso debe ser por alguna de las canciones. Chiques, la próxima tenemos que poner todo un coso de Natalia Oreiro y nos re van a dejar, porque son re fans de Natalia Oreiro. Sí, capaz que le cuidan la huertita. ¿No será que por ahí, por el amarillo, tiene ahí alguna puja ahí con los asiáticos, les asiáticos? No sé. 16:50. Bueno, estamos prontos a irnos. Estamos prontos a irnos. Gran programa. Gran programa, gran. Entonces no pongas el tema que te dije. Poné el de Cranberries. Algunos Boys and Berries. Bueno, entonces nos vamos a ir. Nos vamos a despedir con Cranberries. Igual no es que ya los estamos dejando, porque nos quedan todavía unos 10 minutos. No seamos tan choripaneros. Más vale, divaguemos. ¿Qué es lo que venimos haciendo hace dos horas? Pero ahora como formal. Pensé que es lo que estaba. ¿Que este programa no se trataba también de hacer eso? Qué complicado lo que se viene para agosto, qué complicado lo que se viene para las elecciones nacionales, como miedo. También qué complicado Milei, compañeros. Va a tener un candidato a concejal en la localidad. Buena, se podría decir como buena elección. Y también esto justo que lo sacás, se está definiendo en estos minutos, en estos segundos, en estos instantes, la conformación final del Consejo Deliberante, porque todavía, gracias al sistema DONT y a las colectoras y a las listas de espejo, bla bla, y a las chantadas de algunos compañeros. Bueno, esa pregunta te quería hacer, a ver si vos sabes, ¿cuántas máquinas llegaron a San Martín de los Andes? No sé exactamente, sé que habían de repuesto también, habían 140 mesas, no, habían 14 mesas, había más o menos 100 mesas, habían de repuesto y habían de prueba, así que no sé, ¿por? No, son preguntas que me hago porque, digamos, para, está bien, ahora es solamente acá en Neuquén, ¿no? Pero si el día de mañana esto se reprodujera en el resto del país, para las elecciones nacionales, habría que poner, no sé, 100 máquinas, no sé, ponele, por pueblo. Más, eso en San Martín. Claro. En Neuquén Capital son más máquinas. Pero igual tiene que ver también con el padrón, todo. Yo igual, o sea, a nivel nacional sería un quilombo esto. Y se pueden reparar. Yo la aposta es que me pareció como un garrón en las elecciones, me parece que la gente quedó respuesta para votar, que habían un montón que no sabían, que no llegaban a ver, que se perdían. Que eso que te cambie el lugar, la máquina... Eso es para los votantes, pero para los fiscales y los militantes también me pareció que fue como negativo, porque no sé si te diste cuenta, pero por ejemplo en el CEPEN 13 y en la 274, que la no sé en la 134 cómo era, pero están todas las máquinas en el hall. Sí, estuvieron así en casi todos los lugares. En fila, como militar, tipo tuk tuk. Y no sé, yo cuando entré había como mucho silencio, viste, no corría una mosca. Y le sacaba esa cuestión que se arma, que es del folclore de las elecciones, de que en la mesa estás con cualquier otro partido, pero te tomás los mates, te cagás de risa, le sacás el cuero a la gente que va a votar. O sea, como todo un ambiente copado de camaradería. Sí. No parecía que estuviera ahora. En la 134 estaban las autoridades de mesa y la máquina dentro del aula y quienes estábamos esperando afuera. Ah. Pero cuando vos votabas estabas efectivamente de frente a las autoridades de mesa. En las elecciones anteriores fue en todos lados así. Ahora la disposición que había llegado era que eran afuera de las aulas. Sí. Yo la que vi, la de la 74, la de, bueno, el FASTA y el San Pablo era así. Sí, a mí me dijo el director del 13 que... había llegado así la disposición de la justicia electoral. De hecho, hay una escuela que había armado, las delegadas lo habían armado en las aulas y que les mandaron. No, afuera. Si no era, no, todo afuera. En la 134 sí, fue así. Pero cambió la disposición. Que un garrón, la gente, posta estaba respuesta. Como, y veías las caras de los que iban a votar y no sabían qué había que hacer. Yo en un momento acompañé a un vecino a practicar el voto, porque había una máquina de prueba ahí nomás, y nos pusimos ahí, qué sé yo, y empezó a caer la gente. Como todos querían aprender a cómo votar, estaban yendo, claro, a votar y no sabían, y o sea, terminaba uno y empezaba otro, y estuve ahí como media hora explicándole a gente que seguía viniendo a ver cómo votaba, como un quilombo. Bueno, un poco tarde, porque también todos los partidos tuvieron la máquina para... Pero, y ponían días y horarios y lugares rotativos para ir a practicar. Pero había inseguridad y también cuando llegaron a la mesa le explicaba y decía, no, yo practiqué y ahora no sé qué hacer. Porque también practicás con algo que es de mentira, entonces cuando llegás ahí, los logos, los cosos, 22 listas, o sea, como un montón me parece también. a una generación que no está con la tecnología o a gente que no está tan así. Y el momento... Es como cuando agarran el celular. Vos agarrás el celular y es como... Y viene tu abuela y es como... ¡Ay, miedo! Lo voy a romper. Pero el momento del voto también genera un cierto nervio, una cierta excitación, una cierta... Yo cuando entro al cuarto oscuro con las boletas... Están todas las boletas ahí, digo, ¡ay, no! ¿Cuál tengo que elegir? ¿Cuál era? ¡Ay, no! Está tranquila, Connie, es esta. Pero, y después mismo cuando vas a meter al sobre, ves un montón que es como mal de Parkinson al momento de introducirlo, decir, ya está, como esa movida. Siempre el miedo de que la estás cagando, tipo, no por la elección, que algo estás haciendo mal en la acción de meter el voto en el sobre. Van a anular mi voto y no vamos a ganar. ¡No! ¡Por mi voto! Ese pensamiento mágico argentino que o sea, Argentina perdió el primer partido porque no me levanté a verlo. Después que lo metés te das vuelta y decís, y nunca ganó una elección. Y por ejemplo, mi hermana que se tuvo que ir de viaje, creo que sentía eso, como que con su voto hubiésemos ganado. Igual hay mucha gente que se fue de viaje. No hubiésemos ganado ni un pedo. Otra consulta respecto a las máquinas, ya que estamos consultando antes de poner el tema del final. ¿Qué se hace ahora con las máquinas esas? ¿Dónde se guardan? En la justicia electoral. Pero eran distintas a las de la vez pasada, así que no sé, tal vez la próxima vez sea una tablet. Se venden, podemos. No sé. No, son. Conectar igualdad. Se produce chatarra tecnológica. Y es que las de la vez pasada eran distintas, así que no sé qué onda. Y si votamos más seguido, hay olor a negocio. Sí, imagínate lo que debe salir, las empresas que le cobran al Estado estas máquinas. Millones. Pegó la idea mundialista en las elecciones. Y si votamos más seguido y más listas, por favor, queremos que sea como el mundial. Quiero tener siempre 3 semanas así. Bueno. ¿Te pareció bastante suficiente divague? Sí, pero bueno, fue un divague de buena calidad. Chiques, de hecho ya se nos hizo tarde. ¡Ay! No nos den tiempo libre porque... Tiempo libre. Ay, bueno, estamos para despedirnos. 16:57. Bueno, vamos a ver qué traemos para el lunes que viene. Así es. Bueno, ya estuvimos ahí... Recuerden ver entonces Yellow Jackets en Extremio o Paramount Pictures o... ver alguna de las otras tantas series que les recomendamos hasta que se libere Yellow Jackets. Claro. Sí, hay para hacer dulce de leche. Y bueno, nos vamos con Cranberries, también de la banda sonora de... Temazo que aparece en un lugar cúlmine, un hito de la serie, que es cuando encuentran agua potable. Ah, en Caleuche. Dreams, nos vemos la semana que viene. No es el modelo tuyo que hizo este desastre. El modelo mío, el que las hace, la paga. Los de gorro azul son los buenos. Y los hijos de puta que andan con palos y trapos son los malos. Esto es Enseriadas, temporada 3. ¡Gorra! ¡Gato! ¡Zarpá, gato, de acá, loco! ¡Zarpá, gato!